restano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Hola, acá estamos saliendo de la niebla, sufriendo en el estudio Javier Prol, mientras del otro lado Nacho, Candela y Luciana de Arriba Hormigas se quedaron dejándome afuera de los festejos. Este es el programa número 40 de Arriba del Hijo del Centro. Y ahí están ellos con el champán francés, sándwiches y masas. Ya Luciana anunció que la semana que viene estamos no de vacaciones, sino de algunas reparaciones. Creo que se está por terminar el helipuerto y las cocheras para los móviles. Tenemos una serie de dificultades con las camionetas y los estudios que tienen vista al mar. Por el momento nos sumimos de nuevo un ratito en las nubes de Garito. Ahora que empieza a caer del cielo de nuestra vida, que solo nosotros podemos ver, profundo, estrellado, carne y alma nuestra, ese polvillo sagaz en tu nocturno pelo. Ahora que el lápiz finísimo, grabando una medida sagrada, una cantidad misteriosa del vino que sube en la jarra de la ofrenda, empieza a trazar junto a tus ojos, vivos como ciervos bebiendo en el agua extasiada, junto a tus labios que han dicho todas las palabras que adoro, las huellas del tránsito de nuestra juventud. Ahora, lleno de un fuego, de un peso de amor que desconocía, porque estábamos engendrándolo secretamente en nuestro corazón, y es algo mucho más terrible y precioso que el amor que diariamente conocíamos. Ahora, mujer, ahora, destinada mía, es cuando quiero hacerte un canto de amor, un homenaje, que dice únicamente así: te amo. Lo mismo en el día de hoy que en la eternidad, en el cuerpo que en el alma, y en el alma del cuerpo y en el cuerpo del alma, lo mismo en el dolor que en la bienaventuranza, para siempre. Esta es una poesía del cubano Cintio Vitier que se llama A mi esposa y que quiero dedicársela especialmente a la mía, a mi esposa. Repito la última estrofa. Te amo. Lo mismo en el día de hoy que en la eternidad, en el cuerpo que en el alma y en el alma del cuerpo. Y en el cuerpo del alma, lo mismo en el dolor que en la bienaventuranza, para siempre. Cintio Vitier, a mi esposa. Bueno, el programa de hoy, que fue abierto por cualquier página, como es de costumbre, porque ya saben, este es una especie de programa libro, así que uno lo saca del estante y mira, o la tapa, o la contratapa, o la solapa, donde está la información del autor, o un comentario crítico firmado por alguien en la contratapa, o cualquier página. Bueno, el programa de hoy lo abrí por ahí por el medio, en una poesía de un cubano, Cintio Vitier, y observo que el resto del libro está dedicado a escritores y poetas, narradores y poetas cubanos. Vamos a andar dando vueltas por Cabrera Infante, por Severo Sarduy, por José Lezama Lima, que tienen una posición extraña, recomendable y para observar, para ser observada frente a la revolución. Todos vivieron durante alguno de los periodos de la revolución. Lezama Lima, quedándose allí en Cuba, a pesar de ser católico, fue católico militante, fue respetado por la revolución y allí escribió, entre ellos, una larga novela que se llama Paradiso. Y bueno, y hoy vamos a leer algunas poesías de su libro Fragmentos a su imán. Cabrera Infante, que adscribió a la revolución, pero después se cansó y se fue y anduvo dando vueltas por otros lados y fue muy crítico de la revolución. Y Severo Sarduy, que tampoco era muy bien visto porque era homosexual, ¿no? No siempre las revoluciones son completas, aunque nos resulten simpáticas y las suscribamos. Arranco ahora moviendo las páginas de este programa libro y, como siempre, vamos a los epígrafes que le encabezan, y empiezo con el de Augusto Monterroso, que se llama La oveja negra. Dice: en un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Tenemos otro epígrafe que es de el yanqui David Foster Wallace y dice: lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva y, aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. Y con más contenido político inmediato, ya que están tomados de un capítulo llamado 1976, estos dos fragmentos de la novela La Anunciación de la Argentina y contemporánea y coetánea mía, María Negroni. Dicen: protégeme, Dios mío, de la figura del héroe, de todas las cárceles, incluidas las del pueblo, del relato de los fines, del verbo reeducar, de la pureza que es mortífera, protégeme de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse en verdugo. Protégeme de los hombres sin imaginación que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen, y, en general, de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. No me dejes perder de vista, bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia, que la violencia es fascista siempre. Y sigue María Negroni: nunca he sido tan feliz, quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice aquí se piensa. O mejor, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña. Es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Bien, allí están la tapa, hecha por Francesco Garito, el italiano de Catanzaro, y las nubes, aunque hoy debería llamarse la neblina, la dedicatoria a mi esposa con una poesía de Cintio Vitier, los epígrafes de Negroni, Monterroso y Foster Wallace, y hoy vamos a escuchar música de el cubano Santiago Feliú, que murió joven hace poco. Y así que vamos a ver si dentro de las burbujas a las que están sometidos ahí detrás del vidrio, porque ya les dije que estamos festejando los 40 programas, de modo que veo que Candela y Nacho se bambolean un poco, no sé si van a acertar con los botones, con el mate y con todas esas cosas, pero dentro de lo posible vamos a tratar a ver la habilidad de Nacho permitirá que escuchemos ahora de Santiago Feliú, Ansias del Alba. Viaja en el tiempo todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí. Monta en su cuento todo el invento que su corazón deja escapar. Pasarás y las piedras serán tu perdón, caminante que vas volviendo a nacer. Si te acercas verás que podemos sentirlo los dos y por fin de nuevo a volar. Patria sagrada, eternas, calles desiertas, la memoria girando en la luz. Y viaja en el tiempo todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí. No son mías las palabras ni las cosas. Ellas tienen sus fiestas, sus asuntos que a mí no me conciernen. Espero sus señales como el fuego que está en mis ojos con oscura indiferencia. No son míos el tiempo, ni el espacio, ni mucho menos la materia. Ellos entran y salen como pájaros por las ventanas sin puertas de mi casa. Alguien habla detrás de esta pared. Si cruzara, sería en la otra estancia. El que habla soy yo, pero no entiendo. Tal vez mi vida es una hipótesis que alguno se cansó de imaginar, un cuento interrumpido para siempre. Estoy solo escuchando esos fantasmas que en el crepúsculo vienen a mirarme con ansia de que yo los incorpore. ¿Querría usted negar, sufrir, envanecerse? No es mía, le respondo la mirada. Negar sería espléndido, sufrir, interminable. Esas hazañas no me pertenecen. Pero no, de pronto no puedo disuadirlos porque no oigo ya mi soledad y estoy lleno, saciado, como el aire, de mi propio vacío resonante. Y continúo diciéndome lo mismo, que no tengo ninguna idea de quién soy, dónde vivo, ni cuándo, ni por qué. Alguien habla sin fin en la otra estancia. Nada me sirve entonces. No estoy solo. Estas palabras quedan afuera, incomprensibles, como los guijarros de la playa. Esta poesía se llama El desposeído y es de Cintio Vitier. También de Cintio Vitier es Algo le falta a la tarde. Algo le falta a la tarde. No están completos los pinos y yo, mirando a las nubes, siento lo que no he sentido. A cada instante pregunto por el tesoro perdido cuya sombra se desplaza con melancólico frío. Mirándome está el deseo, nocturno, solo, infinito. Callada va la nostalgia llameando eternos vestigios. No llega nunca mi gesto a la tierra del destino. La vida acaba inconclusa, quedan los sueños en vilo. Y una más, antes de seguir escuchando a Feliú. Estamos con Cintio Vitier. Leímos El desposeído. Leamos Examen del maniqueo. ¿Cuántas veces ha sido humillada tu soberbia, la soberbia del maniqueo? ¿Cuántas veces has tenido que beberte las lágrimas de hiel de no ser puro como un ángel? ¿De qué vale sutilizar los argumentos? Sí, has colaborado con todo lo que odias, con la múltiple, infinita cara del mal. ¿En mínima medida, solo por omisión, solo para ganar el pan? Nada puede consolarte. Nada, porque mientras menor o más irrechazable haya sido tu complicidad, más esencial es tu miseria. Y mientras creías estar amparando en tu casa los dioses siempre derrotados, no eras más que un oscuro obrero de la monstruosa construcción. Y así, cuando llegues a la presencia de tu Señor, no podrás decirle: fui puro, no pacté, no mezclé mi alma con las tinieblas, sino tendrás que confesarle: soy esta mezcla deleznable, me fue impuesto el insulto de la promiscuidad, tuve que dar al César lo que es del César, y al cuerpo lo que es del cuerpo. Soy uno más, perdido y manchado, en el rebaño. Quise salvar la luz, pero no pude. Esto fue escrito en Cuba en septiembre de 1961. Podría leerse y haber sido escrito en la Argentina preelecciones del 2015. Escuchamos otro tema de Feliu que a mí especialmente me gusta mucho, sobre todo en estas circunstancias. Se llama Mi mujer está muy sensible. Hecha en el 89, en Buenos Aires, justamente. Se llama Mi mujer está muy sensible. Gracias por los aplausos. Acá estamos con Cabrera Infante, después de escuchar a Feliu. Cabrera Infante, su novela más notable, creo, es Tres Tristes Tigres. Y fue escrita allá por 1965 y refleja la Cuba, o más precisamente la Habana nocturna, la Habana de fin del ciclo previo a la revolución, La Habana, esa Habana que fue un tanto prostíbulo de otros países, ¿no? Hasta el 59-60. La novela tiene una advertencia interesante que dice, voy a leer solo tres renglones de eso. Dice: Advertencia, el libro está en cubano, es decir, escrito en los diferentes dialectos del español que se hablan en Cuba, y la escritura no es más que un intento de atrapar la voz humana al vuelo, como aquel que dice: las distintas formas del cubano se funden, o creo que se funden, en un solo lenguaje literario. Sin embargo, predomina como un acento el habla de los habaneros, y en particular la jerga nocturna que, como en todas las grandes ciudades, tiende a ser un idioma secreto. Bueno, sigue el prólogo. Este libro también tiene un epígrafe, que es de Lewis Carroll, y dice: y trató de imaginar cómo se vería la luz de una vela cuando está apagada. Solo voy a leer tres carillas, dos carillas y medias del prólogo, del inicio del libro, que no es tan fácil de leer como notarán al oírlo. Es un presentador y así comienza: Showtime, señoras y señores, ladies and gentlemen, muy buenas noches, damas y caballeros, tengan todos ustedes, good evening, ladies and gentlemen. Tropicana, el cabaret más fabuloso del mundo, Tropicana, the most fabulous nightclub in the world, presents su nuevo espectáculo, its new show, en el que artistas de fama continental, where performers of continental fame, se encargarán de transportarlos a ustedes al mundo maravilloso. They will take you all to the wonderful world y extraordinario of supernatural beauty y hermoso of the tropics. El trópico para ustedes, queridos compatriotas. El trópico en Tropicana, in the marvelous prosa production de nuestro grande Roderico Neira, Going to Brazil, intitulada Me voy pa'l Brasil. Tarará, tarará, tarará, tarará, tarareo. Brasil, terra dai nostra felicidade. That was Brazil for you, ladies and gentlemen. That is my very, very particular version of it. Brasil, damas y caballeros que me escucháis esta noche. Es decir, mi versión del Brasil de Carmen Miranda y de Joe Carioca. Pero Brasil, público amable que colma este coliseo del placer y de la alegría y la felicidad. Brasil, una vez más y siempre, el Brasil eterno, amables y dignos concurrentes a nuestro foro romano del canto y la danza y el amor a media luz. Oh, oh, oh, my apologies. Público, amable, amable público, pueblo de Cuba, la tierra más hermosa que ojos humanos vieran, como dijo el descubridor Colón. No el Colón de Colón, Castillo y Campanario, no, no, jo, jo, jo, sino Cristóbal Colón, el de las carabelas. Pueblo, público, queridos concurrentes, perdonen un momento mientras me dirijo, en el idioma de Shakespeare, en English, me dirijo a la selecta concurrencia que colma todas y cada una de las localidades de este emporio del amor y la vida risueña. Quiero hablarle, si la amabilidad proverbial del respetable cubano me lo permite, a nuestra enorme concurrencia americana, caballeros y radiantes turistas que visitan la tierra de los gays and solid and brave caballeros. For your exclusive pleasure, ladies and gentlemen, our good neighborhood, you are now in Cuba, the most beautiful land human eyes have ever seen, and Christopher Columbus, the discoverer, said once, you happy visitors are once and for all welcome, welcome to Cuba. All of you, be welcome, bienvenido, as we say in our romantic language, the language of colonizadores and toreros, bullfighters, and very, very, but very, I know what I say, beautiful duennas. I know that you are here to subtate and sebate and sedway, ho, ho, ho, my excuses, thousands of apologies for you. There that are freezing in this cold of the rich, that sometimes is the chilly of our coldness and the knees of our calls, the air conditioning, I mean. For you as for everyone here, it's time to get warm, and one that will be with our coming show. In fact, to many of you, it will mean heat. And I mean, with my apologies to the very, very old-fashioned ladies and in the audience, I mean heat. And when ladies and gentlemen, I mean heat is heat. estimable, muy estimado, estimadísimo público. Ahora para ustedes una traducción literaria. Decía yo a mis amigos americanos, a los buenos vecinos del norte que nos visitan, les decía, damas y caballeros, caballeros y damas, señoras y señoritas y señoritos, que de todo tenemos esta noche, le decía a la amable concurrencia norteña que pronto, muy pronto, en unos segundos, esa cortina de plata y lamé dorado que distingue el escenario prestigioso del Tropicana, el cabaret más lujoso del mundo, le decía que el frío invernal bajo techo de esta noche de verano tropical, hielo del trópico bajo los arcos de cristal de Tropicana, me quedó bonito, divino, este frío de los ricos de nuestro clima acondicionado, se derretirá muy pronto con el calor y la pimienta de nuestro primer gran show de la noche, al descubrirse esa cortina de plata y oro. Pero antes, con la excusa de la amable concurrencia, quiero saludar a algunos viejos amigos de este Palacio de la Alegría. Bien, esto es parte dificultosa para la lectura en radio, y estamos en Futura además. Creo que nunca se oyó tanto inglés seguido en Radio Futura, salvo que hayan cantado los Beatles. Esto es parte del principio de Tres Tristes Tigres de Cabrera Infante, que recrean la atmósfera de la Cuba pre-revolucionaria. Espero, antes de escuchar el próximo tema, que no sea la atmósfera de la Cuba post-revolucionaria. Escuchamos a Santiago Feliú y al poeta Paco Álvarez, que recita mientras Feliú lo acompaña con la guitarra y luego canta, un tema que se llama Para Matías y los Poetas. Tengo aquí en mis manos un mundo increíble. Te lo guardé en un globo de cristal cuando supimos que ya ibas a llegar. En esta tierra hay cascadas hacia arriba. Los caballos tienen grandes alas y vuelan en manadas. Cada cuando hay que ir a las fiestas de la risa y competir en diferentes carreras y obstáculos. Todos ganan y todos pierden, y nada pasa, y pasa todo. Allá las nubes son pelotas y los barcos grandes zapatos que les pegan. Allá no puedes dormirte, cada sueño es un cuento escrito en el suelo. Cada letra flota como hojas en el viento. Si las agarras, puedes formar poemas en el cielo. Allá no hay desiertos, porque todo eso es serio. Allá nada es serio, y de verdad, nada es mentira, porque las mentiras están atrapadas en un castillo en medio de coches de fierro. Allá es aquí, solo que aquí no queremos verlo. Te digo que este mundo está dentro de este globo, y este globo es un verso, y el verso eres tú. Y aquí y allá es mi miedo a que algún día crezcas y ya no creas esto. Se esconden en el llanto. Ah, que tú escapes. Ah, que tú escapes en el instante en el que ya habías alcanzado tu definición mejor. Ah, mi amiga, que tú no quieras creer las preguntas de esa estrella recién cortada que va mojando sus puntas en otra estrella enemiga. Ah, si pudiera ser cierto que a la hora del baño, cuando una misma agua discursiva se baña en el inmóvil paisaje y los animales más finos, antílopes, serpientes de pasos breves, de pasos evaporados, parecen, entre sueños, sin ansias, levantar los más extensos cabellos y el agua más recordada. Ah, mi amiga, si en el puro mármol de los adioses hubieras dejado la estatua que nos podía acompañar, pues el viento gracioso, se extiende como un gato para dejarse definir. Estoy leyendo poesías ahora de José Lezama Lima, que, como dije más al principio del programa, es el autor de una novela notable que recomiendo, que se llama Paradiso, que no es de fácil lectura. Pero para fácil tenemos a Gabriel Rolón, qué sé yo, y esas cosas. Así que, y el puré, como dije un día, el fácil puré, muy fácil de digerir, horrible, pero fácil de digerir. Otra poesía de Lezama Lima, A la frialdad. El sueño que se apresura no es el mismo que revierte. La muerte, cuando es la muerte, pierde la boca madura. La esencia que no se advierte suele ser la más impura. El amarillo es la muerte, seda es contra natura. Ser en el ser desafía a la unidad mensajera que de sí mismo se fía y solo un rumor desaltera. Cuando el fruto está vecino, la mano yerra sin tino. Y unas poesías en los que habla de la noche. Doble noche. La noche no logra terminar. Malhumorada permanece, adormeciendo a los gatos y a las hojas. Estar aprisionada entre dos globos de luces y mantener, como una cabellera que se esparce infinitamente, el oscuro capote de su misterio. La noche nos agarra un pie, nos clava en un árbol. Cuando abrimos los ojos ya no podemos ver al gato dormido. El gato está escarbando la tierra, ha fabricado un agujero húmedo. Lo acariciamos con rapidez, pero ha tenido tiempo para tapar el agujero. Hace trampa y esconde de nuevo a la noche. Entré en el cuarto. No me decidí a encender la luz. Estaba un hombre sentado en un taburete, su espalda toda frente a mis ojos. No lo sentí como extraño, ni alteraba la colocación de los muebles, ni el botón de la luz. Como en una explicación casi inaudible, dije: uno. El otro, con su cuerpo inmovilizado, moviendo sus labios con sílabas muy lentas, me respondió: el cuerpo. Temeroso, con gran culpa, encendí la luz. El otro seguía en su taburete. Comenzó entonces como un debate ciceroniano en el Senado romano, golpeando las almohadas con los puños. El gato, absorto y lentísimo, comenzó de nuevo a esconder la noche. Los fragmentos de la noche. ¿Cómo aislar los fragmentos de la noche para apretar algo con las manos? Como la liebre penetra en su oscuridad separando dos estrellas apoyadas en el brillo de la hierba húmeda. La noche respira en una intocable humedad, no en el centro de la esfera que vuela, y todo lo va uniendo, esquinas o fragmentos, hasta formar el irrompible tejido de la noche, sutil y completo como los dedos unidos que apenas dejan pasar el agua, como un cestillo mágico que nada vacío dentro del río. Yo quería separar mis manos de la noche, pero se oía una gran sonoridad que no se oía, como si todo mi cuerpo cayera sobre una cefarina silenciosa en la esquina del templo. la noche, era un reloj, no para el tiempo, sino para la luz. Era un pulpo que era una piedra, era una tela como una pizarra llena de ojos. Yo quería rescatar la noche, aislando sus fragmentos, que nada sabían de un cuerpo, de una tuba de órgano, sino la sustancia que vuela desconociendo los pestañeos de la luz. Quería rescatar la respiración y se alzaba en su soledad y esplendor hasta formar el neuma universal anterior a la aparición del hombre. La suma respirante que forma los grandes continentes de la aurora que sonríe con zancos infantiles. Yo quería rescatar los fragmentos de la noche y formaba una sustancia universal. Comencé entonces a sumergir los dedos y los ojos en la noche. Le soltaba todas las amarras a la barcaza. Era un combate sin término entre lo que yo le quería quitar a la noche y lo que la noche me regalaba. El sueño, con contornos de diamante, detenía a la liebre con orejas de trébol. Momentáneamente tuve que abandonar la casa para darle paso a la noche. ¡Qué brusquedad rompió esa continuidad entre la noche trazando el techo, sosteniéndolo como entre dos nubes que flotaban en la oscuridad sumergida! En el comienzo, que no anota los nombres, la llegada de lo diferenciado con campanillas de acero, con ojos para la profundidad de las aguas donde la noche reposaba. Como en un incendio, yo quería sacar los recuerdos de la noche, el tintineo hacia adentro del golpe mate, como cuando con la palma de la mano golpeamos la masa de pan. El sueño volvió a detener a la liebre que arañaba mis brazos con palillos de aguarrás. Riéndose repartía por mi rostro grandes cicatrices. Esto es de 1972, del libro Fragmentos a su imán, del poeta y narrador cubano José Lezama Lima. Y escuchamos ahora de Feliú para Bárbara. Siento que mis destellos ahogan tu brisa que presiento inagotable a su infinita, límpida brisa del lirismo inevitable, soplo de sueños que en mi verso se derrama. Si de mi voz florece la canción, motivos de tu dar. Si de tus ojos nace la bondad de abrirme en el verso, un palpitar, no me dejes ir. Mi brisa que presiento inagotable azul infinita, límpida brisa, delirismo inevitable, soplo de sueños que en mi verso se derrama. Si de mi voz florece la canción, motivos de tu dar. Si de tus ojos nace la bondad de abrirme en el verso un palpitar. Si de tus ojos nace la bondad de abrirme en el verso un palpitar, no me dejes ir. Escritos en el suelo han quedado los signos de la muerte, y en los mosaicos de piedra roja el estampido de los rostros de oro. La humedad ha cubierto los frescos, en la escalera las manchas de los pies rajados. El polvo ennegrece el resto, la ventana está abierta, la ciudad saqueada. Estoy leyendo a Severo Sarduy. Este es el poema 3. Incrustarte cascabeles en las mejillas, con cal escribirte en la frente, con rayas espirales pintarte el sexo, las nalgas con discos fluorescentes, líneas de puntos blancos, agrimensor de tu cuerpo negro, firmarte la cabeza, cubrirte los pies de yeso, flores de oro en las manos, ojos egipcios en el pecho, ideogramas blancos, un mapa negro, tu cuerpo. Severo Sarduy, ¿qué se hicieron los cantantes? ¿Qué se hicieron los cantantes, los reyes, los matamoros, de dril nevado y los oros de las barajas de antes? ¿Quién las tardes del Cervantes recuerda y aquel grabado del diario desdibujado y los bailables de Sagua? Las guitarras llenas de agua están y el tambor rajado. Un sexteto habanero. Los dioses se fueron, se quedaron, murieron con Beni More. Ellos con él alucinaban, o habitan aún las orquestas habaneras, las trompetas como dos lluvias de flechas, los cascabeles roncos y las tardes de músicas y monos. Y para ir terminando, de su obra bastante inclasificable porque mezcla prosa con versos, y se llama Cobra, Severo Sarduy, es un libro de la primera del siglo pasado, ¿no? De este cubano. Está dividido en 5 partes: Teatro lírico de muñecas, Enana blanca, A Dios dedico este mambo, La conversión y Qué tal. Y de ahí voy a leer unas pocas páginas para ir cerrando el programa cubano de hoy. A Tigre, se llama. En otoño salías de los bosques del altiplano occidental y diezmabas la llanura. Las constelaciones del cuadrante se elevaban en el cielo nocturno. Eras blanco. Tenías las piernas macizas, los muslos excelentes, que parecían trompas de elefante, iguales y carnosas las rodillas. Reunías todos los indicios. Tus cejas espesas se juntaban y entre ellas, sajado, un círculo. Presentabas la protuberancia craneana, tenías el cuello marcado por 3 pliegues como un caracol. Cuando te vi, supe que eras un dios. Como los astros, los hombres ascienden y descienden. De nada te servirán tus guardianes. de nada tus caballos voladores. Todos los yin salen en invierno. Puedes invocar, puedes conjurar, vas a arder. Severo Sarduy, Cobra. En el programa de hoy, que ya se está yendo, leímos poesías de Cintio Vitier, un prólogo bastante complicado de leer, como habrán notado, que mezcla cubano, como dice el autor, con inglés, en un tono de presentador de cabaret, de Cabrera Infante, Tres Tristes Tigres, poesías de José Lezama Lima y estas últimas de Severo Sarduy. Aunque el programa se llama Lejos del Centro y siempre decimos que estamos en los bordes, a veces uno encuentra un centro. Y el centro hoy han sido al menos este medio siglo de revolución cubana, que parece que se está yendo, pero nada se va definitivamente sin dejar su impronta. 50 años no es poco en menos de tantos siglos de nada. Así que nos vamos. La semana que viene, más o menos vamos a estar de descanso, o sea, los programas no van a salir. Nos volveremos a juntar el otro lunes, el lunes 27. Durante esta semana que empieza, la gente va a trabajar. Bueno, me incluyo dentro del rótulo general de gente. Hoy estoy bueno conmigo. Va a trabajar acá en algunas necesidades de la radio, ¿no? Ya está ahí Juan, que acaba de traer los overoles, el casco. Tiene el taladro, la amoladora. Te iba a mandar al frente con la amoladora que me cortaste al final del programa de ayer en la grabación, pero no lo voy a hacer, pues no soy tan malo. Ahí está haciendo señas, está haciendo esto, tengo las pruebas. Escribano, por favor, acá presente. Ahí está Nacho también, trayendo la llave tubo. Y bueno, no sé, Candela con el pico. Vicky, no sé qué va a hacer. ¿Se va, Candela? ¿Le echaron finalmente? Bueno, así que los esperamos. Dentro de un rato sigue rap, pero los esperamos la otra semana. Ya vamos a tener, como dije al principio, habilitado el helipuerto y los sótanos para las camionetas, las 16 camionetas de los móviles de Futura con las antenas satelitales. Chao. A lo más hermoso en América Latina ahora. Que hay que defender mucho en estos momentos. A Nicaragua una canción. Se hace todo lo que merma mis sentidos cuando en tu afán de amanecer me cultivo. Te llevo a flor del pecho entre las manos, cavando hacia lo intenso de tu dicha, y beso de la vida cada vez que se estremece esta montaña de ansiedad que me enloquece. Y encuéntrome a cada paso de tu amor febril, en cada poro de mi porvenir, que va a vivir hasta donde mi voz sepa existir por otra voz que solo dé. Paloma será para ti, para mí más. Y siempre el sol, mi voz le trepará todo el amor, todo el ardor que nazca de mi andar, por este azar de total convulsión, loca y terrible convulsión que quiere estallar con un loco final para ti, para mí más. Resonará la vida en cualquier existencia, tu canto y la verdad serán las riendas de un universo pleno y decidido por los hijos de una tremenda humanidad que construimos.